Los sin techo. Los sin casa. Los sin vivienda. Los sin hogar. Los que luchan por una vivienda digna. Por subsidios habitacionales y mejores condiciones de vida. Por erradicar los guetos de pobreza. Para que no nos echen de nuestro barrio. Para combatir la desigualdad. Mi pueblo se levanta. Campaña 2014 por el derecho a la vivienda. ¿Y el gobierno qué ha hecho? Durante nuestro gobierno entregaremos 750.000 soluciones habitacionales. Y nuestra política de vivienda será más que solo construir casas. Trabajaremos los barrios y las ciudades a través de una política integral que priorice la calidad, la equidad y la integración social. Sabemos que el sueño de una casa propia, donde poder desarrollar un hogar y crecer junto a nuestros seres queridos, es un sueño que vive profundamente en el alma de las familias chilenas. Es lo mismo, es más de lo mismo, siempre igual. No hay respuesta. Como te digo, llevamos, por lo menos en mi situación, en mi comité, vamos 4 años esperando. Aquí hay comités que llevan 10, 8. Cada vez más caro construir viviendas sociales bien localizadas. Y ya no basta con aumentar los subsidios. Y este enorme esfuerzo, y a pesar del terremoto, nos permitirá reducir significativamente el déficit de vivienda en nuestro país. Y si mantenemos el ritmo, este déficit podremos terminarlo antes que termine esta década. Aquí las organizaciones vivas están en lucha. Vamos a organizar y plantear una nueva mirada de la pobreza. La política pública hoy día no está resolviendo la pobreza, nos está convirtiendo en guetos, en personajes que están fuera de la discusión nacional. Y hoy día nosotros queremos hacer discusión, queremos conversar con la población, llamarla, invitarla a participar de estas mesas populares, estas paritarias, para también reflejar la necesidad que hoy día tenemos como pobladores y resolverla en el colectivo, en común, entre nosotros mismos. Campaña 2014 por el derecho a la vivienda.